Vuelve en las mañanas de Radio Bailén el programa Bailenenses por otras tierras, un programa que coordina y presenta José Luis López. Protagonistas, aquellos bailenenses que un día tuvieron que dejar su pueblo por diversos motivos y que hoy, a través de la radio, nos cuentan sus vivencias, sus recuerdos, su actividad actual. Saludos a sus familiares y amigos de Bailén. Recuerde, Bailenenses por otras tierras, un programa de Radio Bailén todos los viernes al mediodía. Hoy, Bailenenses por otras tierras se va a Ronda, la provincia de Málaga, un municipio de unos 36.000 habitantes. Allí hay un bailenense, allí hay un médico bailenense en la ciudad del Tajo, esa ciudad conocida por sus palacios, por sus conventos, por sus iglesias y sobre todo por ese puente impresionante sobre el Tajo del río Guadalirín. Nos vamos a Ronda. Nos vamos con José Moreno Rodríguez, médico alergólogo. Nos cuenta, ¿cuánto tiempo hace que falta de Bailén? ¿Cómo fueron sus comienzos? Muy bien, pues la verdad es que hace ya bastante años, desde que fui a estudiar la carrera de medicina, que me fui a Granada, y eso sería ya por el año 82, y prácticamente después de la carrera de medicina empecé a hacer las especialidades que he hecho. Después ya me vine aquí a Ronda, donde me he ubicado finalmente, y la verdad es que ya han pasado bastantes años. José nos cuenta cómo se decidió por esta especialidad. Cuando empecé la carrera de medicina, la verdad es que no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, ¿no?, de especialidades. Tuve terminar, tuve la suerte de aprobar el MIR a la primera, y la cosa que más me gustaba, que era la medicina familiar, fue la primera especialidad que hice. Ya haciendo la especialidad de medicina familiar, pues vi que me gustaban también los temas de alergia, y el último año de la especialidad me presenté de nuevo al MIR, volví a probar, con lo cual pues inmediatamente de terminar una especialidad inicié la otra, y así hice la segunda especialidad de alergología. Ya cuando terminé esta, con dos especialidades, pues me vine a trabajar aquí a Ronda. Y la verdad es que me ha ido bastante bien. Antes de llegar a Ronda, a esta magnífica ciudad famosa, como decíamos, por su plaza de toros, por su tajo sobre el río Guadalirín, por sus conventos, por sus palacios, José había estado en otros puntos de la geografía española. Bueno, antes de venirme a Ronda, estuve en Jerez de la Frontera, que estuve allí haciendo la especialidad de medicina de familia, la hice en el Hospital de Cádiz, en el Hospital de Zamacola, actualmente Puerta del Mar, y después la segunda especialidad que la hice en Sevilla y seguía viviendo en Jerez. Es decir, que estuve viviendo en Jerez las dos especialidades y después de Jerez me vine aquí a Ronda. José ahora nos cuenta cómo transcurre un día cualquiera de un bailenense que vive fuera de su ciudad. Bueno, pues la verdad es que estoy bastante ocupado, por suerte, porque he estado trabajando tanto en la Seguridad Social como en una clínica privada, en mi casa. Prácticamente de forma continuada. Te levantas por la mañana, y cuando trabajaba en la Seguridad Social me levantaba a las 7 de la mañana para ir a trabajar a un pueblecito que hay aquí al lado, que se llama Benaján, en el cual he estado trabajando 8 años como pediatra, y bueno, terminaba a mediodía, venía a la casa, comía, a las 4 me iba a la clínica donde trabajaba como médico de familia y como alergólogo, y después me venía a la casa donde tenía mi consulta particular. Imagínate, pues así muchos días, aunque también tenía muchos días para descansar, los fines de semana, y bueno, he tenido la suerte también de comprarme aquí cerca de la casa un campito, en el cual pues también me divierto bastante. José viene a Bailén siempre que las circunstancias lo permiten. La verdad es que solamente me puedo escapar algunos festivos así largos, en Semana Santa, en Navidad, porque bueno, mi trabajo no me permite escaparme mucho. Normalmente, siempre que puedo, me escapo. Bailén todavía me sigue atrayendo mucho. es mi ciudad natal y la que siempre tiene los recuerdos, ¿no? Y bueno, aunque vivo aquí en Ronda y estoy muy bien, encado, pero allí en Bailén siempre que puedo me escapo. Es el momento de hablar de los recuerdos de infancia y de juventud. Como cualquier niño, ¿no? En esa época tiene los recuerdos de todas las amistades, de todos los compañeros con los que te has juntado, ¿no? Mis compañeros de colegio, mis profesores, y todo eso es unos recuerdos entrañables. Cuando no estaba en el colegio, pues estaba pues, con los demás niños por las calles, andándolas, jugando a una cosa, jugando a otra. Tú sabes que allí en Bailén, pues, nos tirábamos mucho tiempo en la calle jugando a tantos juegos que siempre te los tienes en el recuerdo. Y luego, pues, bueno, cuando llega la época del instituto, pues también muchos recuerdos muy agradables, me lo pasé muy bien, tenía amistades muy entrañables, de las cuales pues me acuerdo con cierta frecuencia, y bueno, pues siempre que voy pues intento, cuando voy paseando con mi familia, a ver si veo algún compañero para preguntarle cómo le ha ido, y la verdad que hay muchos de los que hace años que no tengo ni idea de por dónde anda, pero vamos, tú sabes que ya tengo cierta edad y en la infancia mía, pues aquellas calles que yo conozco y que tengo en mis recuerdos se han cambiado mucho. Hay muchos barrios de Bailén que cuando voy me gusta meterme por ellos porque son totalmente nuevos para mí. Me parece que estoy en una ciudad nueva, y tú sabes que Bailén está cambiando mucho. Y me gusta ver las cosas nuevas, pero cuando me meto por algún callejón y veo alguna cosa antigua, pues la verdad es que te notas que allí está tu infancia, allí no está perdida, está escondida. Pero llegan ciertas fechas y entonces es inevitable que el recuerdo vuelva a la ciudad de origen. Suelo escaparme, ya digo, en Navidad, prácticamente casi todos los años solemos ir por Navidad. Coincide que aparte de ser fiesta importante y en las cuales me pude escapar por mi trabajo, mi padre nació el día 1 de enero, de hace ya muchos años, y siempre celebramos su cumpleaños el mismo día de Año Nuevo, ¿no? Con las uvas prácticamente lo tenemos que felicitar, entonces ya es una cosa arraigada, y bueno, en otras fiestas quizás menos, pero esa por lo menos siempre intentamos estar allí con el resto de la familia. Bueno, pues ya que estamos en Ronda haciéndote una visita, llévanos a algún lugar de los muchos que hay en Ronda. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, pues Ronda es una ciudad muy bonita también, La gente viene a verla, hay mucho turismo, una ciudad grande, tiene unos 37.000 habitantes, está rodeada de sierras y tiene un tajo famoso que la gente que viene pues se queda maravillada, excavado por el río Guadalevín y al cual se asoman muchos edificios, y esa cornisa del Tajo con el puente nuevo tan famoso que sale en todas las fotografías de Ronda, que lo atraviesa, pues no, la verdad es que son cosas muy pintorescas y todo el mundo que viene por aquí tiene que verlas. Tiene un clima muy fresco, con las noches fresquitas todo el año, lo cual, bueno, la verdad es que es envidiable, ¿no? Y además a mí me encanta, yo soy de Bailén y eso es de las pocas cosas que no echo de menos allí en Bailén. Hay un parque de la Sierra de la Nieve que está aquí al lado, donde nieva casi todos los años, en Ronda también nieva de vez en cuando, el cual es típico, que hay incluso árboles que no existen en otras zonas, como el pinsapo, que es típico de esta zona. La verdad es que aquí hay muchas cosas para ver, hay desde la Cueva de la Pileta, que está aquí cerca y que es de... son restos neolíticos en las cuales hay pinturas rupestres y que es preciosa entrar porque además lo lleva una familia prácticamente de forma artesanal, y hasta las ruinas que hay de la antigua Ronda cercanas también, así que a ver, hay muchas cosas, hay Ronda se divide en tres barrios prácticamente, el barrio de San Francisco, la ciudad, el mercadillo, son cosas muy típicas. En el barrio de San Francisco, por ejemplo, pues allí hay pues restos de baños árabes, las murallas árabes, la puerta de las Mocábar, de la antigua Alcazaba, es decir, que hay cosas muy importante y que todo el mundo viene a la vez. En fin, es una ciudad de las más visitadas de Andalucía. En algún sitio he leído yo que incluso como Sevilla o Granada, así que es muy muy visitada, ¿eh? Hay muchos palacios, hay el Palacio de Mondragón, el Palacio de Salvatierra, muchas iglesias, conventos, edificios antiguos, ¿eh? En la zona del Mercadillo, que es la zona más moderna, el barrio del Mercadillo, está el parador de turismo, en el cual hay mucha gente de Bailén trabajando. Tiene allí también la Plaza de Toros, que bueno, eso es también reconocida por mundialmente, ¿no? Es una de las más antiguas de España y de la cual han salido toreros muy importantes, ilustres. Pedro Romero, por ejemplo, parece que fue el que creó el toreo a pie. Estamos hablando de las cosas más antiguas y más arraigadas, ¿no? Está el Parque de la Alameda con la balconada del Tajo, a la cual todo el mundo cuando se asoma suelta esa expresión que es famosa también. Tenemos el Teatro Vicente Espinel, iglesias importantes, la Iglesia de la Merced, del Socorro. Yo trabajo al lado de la Iglesia de la Merced en una clínica y bueno, hay una calle, la calle de la Bola, que es la calle en la que yo vivo también, la calle principal de Ronda. Es una calle peatonal, con muchos comercios, todo el mundo que viene se pasea por esta calle. Hay muchos museos, tenemos el Museo Municipal, el Museo Lara, el Museo del Bandolero. Sabes que la tierra de Ronda ha sido famosa por sus bandoleros, además de por su toreo. Tenemos Museo del Vino, es decir que hay muchas más cosas. Muchos sitios. Muchos sitios para perderse por esa ciudad. José siempre aprovecha la ocasión para decir que es de Bailén, para hablar de su ciudad a aquellas personas con las que se encuentra. Por supuesto, es decir, que yo cuando hablo con mucha gente que viene por aquí, de vez en cuando han venido algunos pacientes incluso de Bailén, o cuando me encuentro con gente que me conoce, camioneros y tal, pues siempre empiezo a hablar de Bailén y se me nota que es mi tierra, es decir, yo... todo el mundo me pregunta de dónde eres, nadie le digo otra cosa, ¿no? Que soy de Bailén, y todo el mundo me pregunta de Bailén, de la batalla, sí, de allí. La verdad es que Bailén es muy, muy conocida por ser, o porque era antiguamente el sitio de parada de la gente cuando viajaban de norte a sur, tenían que parar por Bailén, y eso está ahí en la memoria colectiva. Bailén le suena a mucha gente, además de por la batalla, por lo que ha sido y por lo que es, ¿no? Y la verdad es que, bueno, cuando hablo de Bailén, pues la gente se da cuenta de que la echo de menos, ¿eh? Tanto mis familiares como los demás, pues se tienen que dar cuenta de que estoy aquí estoy a gusto, pero que Bailén sigue siendo mi pueblo. José es médico alergólogo y vamos a hablar de las alergias que hay por aquella zona donde él vive actualmente. Bueno, pues hay quizá un poquito menos de alergia al olivo que allí en Bailén, que en Jaén. Todo depende del ambiente, de la cantidad de alérgenos que haya en el aire. Pero ten en cuenta que aquí en Málaga, en algunas zonas como Ronda, hay también olivos, ¿eh? Es decir, yo precisamente tengo aquí un pequeño olivar, el cual recojo la aceituna, le saco aceite. Así que pólenes hay y alergia, aunque hay a gramíneas, a ácaros, que son los más frecuentes, pero el olivo no se queda detrás. Es decir, un poquito menos, pero alergia al olivo también tenemos por aquí, con lo cual, pues bueno, pues tengo yo siempre que estudiarla y tratarla. Después de este agradable paseo por la ciudad y la charla con José Moreno, vamos a buscar algún sitio que él nos recomiende para tomar alguna cosilla. Pues sí, vamos a ver, yo la verdad es que no suelo salir mucho, suelo comer más bien en la casa, que mi mujer cocina bastante bien, pero siempre hay sitios, ¿no?, en los cuales pues se puede ir a comer, a pasearte. Hay restaurantes famosos, Tragabuche, tiene cuatro tenedores, uno de los más famosos, por lo menos viene en la mayoría de las guías, el restaurante Don Miguel, El Escudero, restaurante El Patio, que lo tengo aquí al lado de mi casa, los hermanos Macías. En el parador de turismo se come muy bien, la gente que viene para mucho en el parador de turismo, el restaurante Jerez, Pedro Romero, si sale un poquito fuera, el Polvorilla en el Llano de la Cruz, que está aquí cerquita, la carretera de Campillo, la Venta del Abogado, donde comemos con cierta frecuencia, hay muchos bares de tapas, aquí es típico también el tapeo, aunque no está incluida en la tapa con la bebida, pero bueno, aquí se están abaratando también los precios, me imagino que igual que allí en Bailén, y bueno, hay bares como El Patio, Hermano Macías, El Lechuguita, donde te ponen unas tapas de lechuga con aceite y un poquito de sal y pimienta, están riquísimas. El Cortijillo, el bar de Faustino, donde hace poco lo han renovado y ponen tapas de lo que quiera, deliciosas, me recuerda, bueno, como bares de allí entrañables de Bailén. El bar de La Farola, Las Castañuelas, El Patatín Patatán, donde te ponen unas tablas de patatas que bueno, son también estupendas. Cuando ya terminas en el bar, si tienes tiempo, te vas a algún pub, pues a cualquiera que le preguntes te mandan al Dulcinea, al Husky, a la Bolera, a New Waco, es decir, hay muchos pubs para la gente que quiera divertirse después de comer. Y bueno, si quieres que te diga pues, platos típicos de aquí de la zona, por lo menos que a mí me suene, podría empezar con un gazpacho andaluz, con unas migas rondeñas, una sopa de tomate, unas tagardinas, después el típico rabo de toro, conejo al ajillo, manita de cerdo. Vaya, los platos principales. Y después, pues ya de postre, pues no te digo nada. Aquí hay desde la yema del Tajo tan famosa, las castañas en almíbar, pues tú sabes que aquí en la zona del Valle del Genara, castañas, uno de los sitios donde más castañas se producen de España. Y bueno, postre de compota de membrillo, leche frita, son cosas típicas de por aquí. Y ya los dulces de las monjas, que hay dos conventos que fabrican dulces, ¿eh? Y ahí pues, bueno, las franciscanas o el convento de la Merced, cualquiera que venga se lleva cajas de dulce y cuando los pruebas repiten, ¿no? Porque son deliciosos. Vamos terminando ya esta agradable charla y este agradable paseo por Ronda con nuestro paisano José Moreno, y él tiene los micrófonos de Radio Bailén totalmente a su disposición. Muy bien, pues nada, que quieres que te diga, si empiezo a saludar a la gente, seguro que me voy a quedar con mucha gente en el tintero, así que yo lo único que quiero es saludar a todos los bailenenses, si me escuchara a mi amigo Diego García Muñoz de siempre. No sé dónde estará Enrique Lario, Luca Moreno, son compañeros míos del colegio, Juan Santa María, me parece que está por ahí en el ayuntamiento, por lo menos lo he visto yo alguna vez en las procesiones, Segura Lasso, por decirte compañeros míos, por decirte, ya me has dicho que salude, pues saludo a todas mis vecinas, ¿no? Allí, empezando por toda, bueno, la de siempre, que siempre está acompañando a mi madre, Esperanza, Ana, Pepa, Blasa, especialmente Paquila de enfrente, con y especialmente a su hija, a Loli, a Paquito, bueno, pues, a mi amigo de por allí cerca, José María del Águila, Ignacio, y bueno, y por si me escucharan, pues hasta a mis profesores, que de vez en cuando lo veo cuando voy por Bailén, sobre todo don Jesús de Aro, que si lo veo, lo saludo y me quedo con él un ratito como siempre. ¿Qué quieres que te diga? Pues a todo Bailén, ¿eh? Los saludo desde aquí, a toda mi familia, por supuesto, a todas mis tías, tía Ramona, mi tía Isabel, mi tía María, mi tía Antoñita, mi tía Juani, mi tía Josefa, son las hermanas de, bueno, el resto de todas las familias. Y José pide disculpas por si alguna o algún familiar se ha quedado en el tintero, pero esas cosas suelen ocurrir.